La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presenta Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Bibliotecas en acción. Bibliotecas en acción. La centenaria, la nueva, la grande, la pequeña, la anarquista, la socialista, rurales, rurales, urbanas, barriales, en las montañas, en la llanura, en la selva, en la frontera. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Se mueve, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. Hay más de 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Todas tienen algo para contar. Voces del país. Voces del país en Radio BP Nacional. Hoy visitamos la Biblioteca Popular Primero de Mayo de la ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cinco son las extensiones de mi sangre, separadas por kilómetros de tierra. Montañas, sierras y mares interrumpen estos caminos, pero no son suficientes para el viaje detener. Pasan horas y paisajes y entre dulces mates que se deja andar. El destino se aproxima y el silencio predomina en estas almas arremendadas. La Biblioteca Primero de Mayo de Olavarría está ubicada en el centro de la ciudad y es una de las bibliotecas populares centenarias que mantiene abiertas sus puertas. Yolanda, bibliotecaria, nos cuenta el pasado y el presente de la biblio. Sí, esa biblioteca fue fundada en el año 1912, precisamente el 7 de abril de 1912. Fue iniciativa de militantes del partido del Centro Obrero, militantes socialistas, y el objetivo de ellos era propiciar un espacio de mayor conocimiento y desarrollo cultural. Las bibliotecas populares forman parte de la historia de nuestro país. La última dictadura cívico-militar fue un oscuro periodo en la Biblioteca Popular Primero de Mayo de Olavarría. Con respecto a la dictadura, digamos, el edificio es del Partido Socialista, el edificio de la biblioteca. Y adelante hay una salita que es la sede de ellos. Bueno, en ese momento esa sede fue clausurada. O sea, no los dejaban utilizarla ni abrirla. Lo que sí, la gente por temor no concurría a la biblioteca casi. Y los que venían eran para buscar novelas, literatura así recreativa, porque no se hacían muchas investigaciones. Todo por temor, ¿no es cierto? Entre los varios programas y actividades de la Biblioteca Popular Primero de Mayo están las valijas viajeras. Valijas viajeras. En su interior, alrededor de 60 libros de lectura recreativa esperan para ser leídos. Escuelas primarias, secundarias, rurales, unidades penitenciarias son visitadas por las valijas viajeras. O sea, las valijas tienen aproximadamente entre 50 y 60 libros. Toda literatura recreativa. La idea es apuntar a eso, ¿no es cierto? Al placer de leer. Van dos personas del grupo de la biblioteca llevando la valija y hacen una actividad introductoria donde se habla de la biblioteca, de sus servicios, de en qué consiste el proyecto. Y hoy llegamos a secundario, a las escuelas de la unidad 38 que nosotros tenemos acá. Hay dos escuelas, una primaria y secundaria. También logramos armar una valija para las escuelas especiales. Y bueno, y las valijas que van a la zona rural. Cuando fueron, por ejemplo, que fuimos a la zona rural, que fue el año pasado, pudimos ir a varias escuelas y nos dimos cuenta que ellos no tienen muchas posibilidades de lectura, no tienen muchos libros. Es emocionante, es gratificante poder llegar, la forma que te reciben. Cuando fuimos ahí a la escuela esa rural, nos estaba esperando toda la comunidad, porque habían madres, había padres, estaban los chicos de barriga hasta los secundarios, todos nos salieron a recibir cuando llegamos. La inercia de mi andar me lleva a caminar sin ver, señales tan visibles que hasta un ciego puede ver. Pero sigo el camino al que llevo escuchando tu voz, y por ese camino estas notas se hacen canción. Pasan horas y paisajes y entre dulces mates un camino que se deja andar. El destino se aproxima y el silencio arremendar. La ola se lleva, luego devuelve el hielo, congela y deja latente un cariño que con fuego se enciende. Cuando no estás te siento presente, y cuando te vas escucho en mi mente canciones, melodías alegres. Voces del País. Voces del País. En Radio BP Nacional, la voz de la Biblioteca Popular Primero de Mayo de Olavarría. Provincia de Buenos Aires. A mí me gusta, por ejemplo, cuando vienen los chicos, que preguntan, que quieren mirar, que quieren escuchar cuentos. Lo que por ahí me ha emocionado más de una vez, en esta biblioteca y en la otra que trabajaba, cuando vienen de visita los chicos de las escuelas carenciadas, de las escuelas que están más alejadas de la biblioteca, y que ellos cuando se van te dan un beso y te dicen gracias, y qué lindo estuvo. Por ahí aprecian esas visitas o los actos que nosotros tenemos de lectura de otra manera. Existen más de 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Generadoras de cultura, fomentan la participación ciudadana, abriendo sus puertas y saliendo a los barrios en busca de los chicos, adolescentes, jóvenes y adultos. Y bueno, hay que entrar a las bibliotecas. Es muy importante, sobre todo, que nosotros los bibliotecarios demos a conocer lo que es la biblioteca popular en nuestra comunidad. El verano se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó. Al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaban les quise hablar, pero el tiempo se niega a contestar. Sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. Los pinos del monte no saben qué decir. Se guardan sus sueños para el porvenir. De pie se preguntan por qué será. Y el tiempo se niega a contestar. Año tras año el tiempo se va, y nadie pregunta qué hago acá. Mientras miro al cielo mi respuesta dirá, este tiempo se niega a contestar. Tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. El verano se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Disculpe, ¿lo molesto un segundito? Sí, cómo no. ¿La calle Arostegui? A ver, déjame pensar. Aróstegui, Aróstegui. Ah, sí, mira, derecho por esta serán 4 cuadras más o menos. Muchísimas gracias. No hay por qué. Ah, ¿le puedo hacer otra preguntita? Sí, claro que sí. ¿Es posible que un centímetro cúbico de una estrella de neutrones pese miles de millones de toneladas? A ver, espera, déjame pensar en la... Ah. A veces las respuestas hay que buscarlas en un libro. Ingresá al catálogo colectivo de la CONAVIP www.conavip.gov.ar y encontrá el libro que querés en la biblioteca popular más cerca de tu casa. www.conavip.gov.ar. Noticias en Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares informan. Santa Fe. La Biblioteca Popular Mariano Moreno llegó al centenario. La institución compartió con la comunidad los actos por los 100 años, participaron alumnos de distintas escuelas y fueron distinguidos los socios que conformaron distintas comisiones directivas de la biblioteca. Además, hubo funciones de títeres, mesa de lectura para los más chicos y una suelta de globos con mensajes alusivos a la lectura y los libros. La sede de la Biblioteca Popular Mariano Moreno se encuentra en el barrio Candioti de Santa Fe Capital. Noticias en Radio BP Nacional. Misiones. La Biblioteca Popular del Paraná organiza un taller literario para niños. Está destinado a chicos de entre 8 y 12 años, socios de la biblioteca, y tiene por objetivo incentivar la lectura y escritura en un espacio de recreación y juego. El taller apunta a que los más pequeños aprendan a reconocer géneros literarios y autores clásicos a través del aprendizaje de diversas técnicas de escritura. Para más información, www.bibliotecapopular.org. CONAVIP informa. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el INADI firmaron un acuerdo de cooperación. El convenio implica un trabajo entre la CONAVIP y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para realizar acciones de difusión de derechos, normativas, servicios, trámites y programas relacionados a la no discriminación a través del Servicio de Información Ciudadana en Bibliotecas Populares. Noticias en Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Libros contados. Lola Bertet, Jimena Anganuzzi. Dos actrices entran a una biblioteca popular. Descubren un mundo de historias y se ponen a contar. ¿Te acordás de ese libro? El que está ahí, el de arriba de todo. Teatro, sociología, poesía. Mirá, tienen terror. Yo creo que no lo leí ese. Lo tenés que leer. Libros contados en el aire de Radio BP. Hoy contamos fragmentos de Eduardo Galeano. A ver, Galeano. A ver, acá encontré un poco de datos. Eduardo Galeano, Montevideo, 3 de septiembre de 1940. Claro, periodista y escritor uruguayo, muy bien. Sus libros más conocidos, Memoria del Fuego y Las Venas Abiertas de América Latina. Mirá lo que le dijo Galeano en noviembre del 2008 al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La Casa Blanca será la casa de Obama pronto. Pero esa casa blanca fue construida por esclavos negros. Y me gustaría y espero que él nunca lo olvide. La diosa, del libro Patas para Arriba. La noche de Yemanjá, toda la costa es una fiesta. Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y otras orillas celebran a la diosa de la mar. La multitud enciende en la arena un lucerío de velas y arroja a las aguas un jardín de flores blancas y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y golosinas que a ella tanto le gustan. Entonces los creyentes piden algún deseo. El mapa del tesoro escondido, la llave del amor prohibido, el regreso de los perdidos, la resurrección de los queridos. Mientras los creyentes piden, sus deseos se realizan. Quizás el milagro no dure más que las palabras que lo nombran. Pero mientras ocurre esa fugaz conquista de lo imposible, los creyentes son luminosos y brillan en la noche. Cuando el oleaje se lleva a las ofrendas, ellos retroceden de cara al horizonte para no dar la espalda a la diosa. Y a paso muy lento, regresan a la ciudad. Oye, a ver este. Este es otro libro de Galeano. Úselo y tírelo. La tierra y los indios. ¿Qué, tiene dueño la tierra? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. Tierra viva. Como cría los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha. Acepta nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? La Pachamama. Acá hay otro libro de Galeano. Uno de los últimos es este, Los hijos de los días. A ver. Octubre 17. Guerras calladas. Hoy es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo. En qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Y los días se echaron a caminar. Y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. El Génesis según los mayas. ¿Cuántos libros de Galeano encontré en la biblioteca de mi barrio? Podés encontrar muchos más en la biblioteca popular cerca de tu casa. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor. Radio BP Nacional. Un espacio de encuentro entre vos y un movimiento cultural único. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Todos tenemos una historia con los libros. Mil y un personalidades comparten sus gustos literarios. Cultura en primera persona. En Radio BP Nacional abrimos el libro de historias de una de las más grandes y talentosas actrices argentinas. Actriz de cine, teatro y televisión. Hoy, charla con Radio BP Nacional, Soledad Silveira. A veces hay gente que mira mis libros y dice, ay, pero ¿cómo lo maltratás? Y bueno, lo uso. Soledad Silveira nació en Buenos Aires en 1952. Comenzó a actuar desde muy joven. Siendo apenas una adolescente, ya había sido revelación en la telenovela El amor tiene cara de mujer. Y en cine, junto a personalidades como Palito Ortega, Un muchacho como yo, 1968. Y junto a Sandro, en la película Gitano, 1964. No me gusta que te vistas así. Roberto, pareces un gitano celoso. Te quiero tanto. Desde entonces, la trayectoria de esta gran actriz ha sido impresionante, destacándose como una de las grandes personalidades del cine, el teatro y la televisión argentina. Hoy, en Radio BP Nacional, los libros en la vida de Soledad Silveira. Tengo libros heredados, tengo libros comprados, tengo libros por comprar. Yo soy de marcar mucho los libros. Yo tuve un compañero en la vida que fue David Viñas y él pegaba todo papelitos y los marcaba mucho más prolijamente que yo, porque era un artista además para marcar los libros, y pegaba muchos papelitos en los bordes de las hojas, porque marcaba para estudiar, obviamente. Yo no pongo los papelitos, pero sí marco mucho los libros. A veces hay gente que mira mis libros y dice, ay, pero ¿cómo lo maltratás? Y bueno, lo uso. En Radio BP Nacional. En Radio BP Nacional. Los libros en la vida de Soledad Silveira. Yo tuve una muy mala formación, muy mala. Pobrecitos, mis amores, me dieron lo que pudieron darme. No. Pero bueno, quiero decir, fue muy carente de todo valor literario. Sí tengo la figura de mi abuelo, pero yo mi abuelo lo perdí cuando tenía 7 años. Que él sí siempre hablaba del valor del libro, pero lo tengo ya perdido, tal vez hasta me lo inventé porque lo amo tanto que tal vez se lo agregué, es un valor agregado que le puse a todo el amor que le tengo. Pero no tuve buena formación. Después yo también me casé muy joven, me casé a los 18, no era una chica informada, era una chica que vivía para trabajar, yo empecé a trabajar a los 12 años y antes además tuve una vida bastante azarosa y dificultosa. Entonces me casé con un hombre muy inteligente, muy muy lector, como José Jaramillo, y gracias a él me fui metiendo en el mundo de la lectura, y a medida que fueron pasando los años cada vez más, pero ya grande, no agarro un libro como de golpe. Mis nietas, que ya cuidan los libros de su biblioteca, y uno agradece a la vida como te da la posibilidad, obviamente tiene dos padres maravillosos que son mi hijo y mi nuera y que inculcan la lectura, pero ver cómo uno en los nietos puede compartir el libro y decir, wow, pensar que esto conmigo no lo hicieron y yo estoy haciendo esto, no sigo porque me pongo a llorar, es muy bello. Guiones, lecturas y tiempos de rodaje. Soledad Silveira, charla con Radio BP Nacional. David Niven, un actor inglés que hizo mucho cine, decía, yo podría contar otra vida si sumara la cantidad de horas que esperé entre toma y toma, ¿no? Es como que tenemos derecho a otra vida por el tiempo que esperamos cuando se hace cine. Ese tiempo es maravilloso leer. Y entonces, bueno, en vez de estar preguntándote a ver qué hago, cómo, si ya tenés más o menos claro lo que vas a hacer, leer viene muy bien. La la la la la la la la la doobie doobie doo doo ooh. Soledad Silveira en Radio BP Nacional. La materia prima de mi trabajo es el texto. Yo no sé qué pasa, el mundo está falto de guiones, ¿no? Dicen, no es un problema argentino, es un problema... Porque, bueno, fíjate, por ejemplo, el cine iraní. Yo creo que los buenos guiones salen en los momentos de crisis profunda. Cuando uno tiene un enemigo enfrente, ¿viste? Gracias a Dios en esta época uno podrá pensar diferente, habrá gente que se expresa muy bruscamente, habrá gente que lo ve como enemigos, pero no lo somos, estamos dentro de una democracia, ¿no? Pero creo que en esos momentos, cuando hay un enemigo fijo, ahí es como que, no sé, los autores, me parece que, fíjense, analicen y van a ver que son en las épocas de crisis donde más se escribe, donde más se protesta, donde más se habla del hombre, de los derechos, de sus necesidades, de su pensamiento, de, ¿no? Pero es un tema los guiones. No es fácil encontrar un buen guión, ni de teatro, ni de cine, ni de televisión. Hay que trabajar. Existe el cine de autor, al cual respeto mucho. Pero encontrar un guión y encontrar no es fácil. Y hay buenos guionistas, no quiero decir con esto, por favor, ¿no? Pero hay que buscarlos, son los que más valen para mí. Son los que más valen, porque sin ellos no puedo hacer nada, sin las letras no puedo hacer nada, sin las palabras no puedo hacer nada, sin los bocadillos, como decimos nosotros, no puedo hacer nada, y sin la obra o con el guión no puedo hacer nada. En los últimos años, Soledad Silveira no solo se destacó como actriz, sino también como presentadora de televisión. En 2001, debutó como conductora del programa Gran Hermano. La frase "Adelante, mis valientes" fue la marca de Soledad Silveira como conductora de este reality. ¡Mis valientes! Llegó el momento. Sí, pasó a la historia, pero me costó. Me dieron por todos lados también. La frase, digamos, mis valientes, era lo que me decían, decirle a 15 vagos mis valientes, a lo cual yo contestaba, bueno, pero hay que ser valiente vago para meterte en una casa y hay que ir para adelante, digo, hay que atreverse a esto. Valiente es el que se atreve a algo, no hay que idealizar tampoco, no hay que ponerse tan barroco y respetuoso con las palabras. Necesitaba alentarlos. Además los quería, porque yo me dormía con ellos y me acostaba con ellos y me levantaba cuando otro se levantaba y se iba al otro cuarto. Entonces los tres programas que yo hice de Gran Hermano, yo veía todo lo que pasaba en la casa, todo, todo. A veces había más que el guionista de Gran Hermano. En Radio BP Nacional, entrevista a la actriz Soledad Silveira. Yo desde que hice Gran Hermano me di cuenta que tenía ganas de hablarle al lente de la cámara. Hay una cosa que nos pasa a los actores, que tenemos siempre la cuarta pared, tanto sea en el teatro como en la televisión, digamos. Están las cámaras del otro lado y los actores nos miramos entre nosotros, nunca miramos la cámara. Entonces hay muchos actores que hablarle directamente a la cámara les es muy difícil, nos es muy difícil. Cuando yo descubro que miro el lente y en vez de mirar un lente veo a los espectadores, a los que nos deben estar escuchando ahora en distintos lugares de nuestro país, entonces vos decís wow, y eso me gustó, porque dije, bueno, si yo tengo bien qué decir y tengo una buena producción que me ayude, no le tengo miedo al lente, al contrario, me encanta estar comunicada. En los años 2008 y 2009, Soledad Silveira condujo Un Tiempo Después, un programa de televisión que buscaba cubrir noticias y acontecimientos de la Argentina reciente. Dentro de este ciclo, Solita Silveira realizó entrevistas a importantes personalidades, llegando a entrevistar en forma exclusiva a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estoy entrando a La Rosada para entrevistar a la primer mujer elegida presidenta de los argentinos. Muchísimas gracias por recibirme. Nunca me imaginé esta situación. ¿A mí o a una mujer acá? O las dos cosas. A una mujer sentada en el sillón de Rivadavia y además que usted, presidenta, me dé la nota. A mí con la presidenta me pasa algo, que yo soy un poco mayor que ella, pero somos exactamente, hay una foto de ella a los 15, que yo tengo otra igual. Bueno, es la misma que es igual, es una cosa que a mí me emociona mucho. Y bueno, yo la verdad que las mujeres que son lo que son, que hacen lo que hacen, me despierta mucho respeto. Y entonces, bueno, fui un poco una pichonada, no tendría que haber sido más profunda tal vez. Sí, en realidad me critiqué cuando salí de hacer la nota, porque además ella no me puso ningún límite, nada, me dejó ser muy respetuosa, nada. Yo no tampoco iba con pretensiones, yo te imaginas, no soy una economista, no, yo iba a conocerla como mujer, ¿no? Yo creo que se ve en la entrevista donde ella de alguna manera habla de mujer a mujer, ¿no? ¿Y cómo es la mañana, digamos? Usted sabe que las mujeres argentinas dicen, ¿cómo hace esta mujer para estar tan maquillada, tan espléndida? Una de las cosas, a mí me gustó arreglarme siempre, o sea, no es una novedad. Si no hemos conocido los 15 años, vos me hubieras visto tal vez más pintada, inclusive, que ahora, porque se usaba con delineador una cosa más densa, ¿no? Pintada como una puerta. Si hago actividad en Olivos a la mañana, obviamente estoy sin pintura a la mañana. Hoy a los ministros con los cuales estuve reunida no estaba arreglada. No es solamente porque yo siempre me arreglé, sino porque además represento a la República Argentina. Soledad Silveira, en Radio BP Nacional. Me maravilló esto de que, nada, estamos haciendo un programa para las bibliotecas populares y que son los vecinos, ustedes mismos, los que se juntan y trabajan para tener acceso y sobre todo para la familia, para que tengan acceso a la familia. A todos los argentinos que están metidos en esta, muchísimas gracias, porque la única manera que, no la única, pero una de las grandes maneras de poder trabajar para el futuro de nuestros hijos es la lectura. Así que a todas esas bibliotecas, de verdad, muchísimas gracias. En nombre de toda mi familia. Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.